Party. Ingreso gratis a Marina Club hasta la 1 de la madrugada pagando solo entrada al casino. Te invita Casino Marina del Sol. Juntos, pura diversión. El Complejo Radial de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno presentó Sago Noticias, el más completo informe de los hechos de mayor connotación, preparado por nuestro departamento de prensa. En cualquier instante, la noticia de último minuto. Bienvenido a Karen. ¿En qué puedo? Necesito urgente un amortiguador trasero, un filtro de aire, filtro de bencina, separador y un termostato. Sí, tenemos todo eso en stock. Ya, dígame, ¿cuánto sale todo esto? ¿Cuánto? Dígame. 27.970. ¿Cuánto? Para los que andan a toda máquina, en Karen tenemos ofertas que los van a hacer parar en seco. Kit filtros y separador a 9.990 pesos. Ven por tu catálogo de ofertas Marzo Karen y parte a toda máquina con tu carga. Karen, tienes un especialista en ruta. Lee nuestro portal radiosago.cl y sigue nuestras redes sociales. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la Onda Deportiva en el 96.5 FM. Vamos con algunos titulares para esta edición. Un angustioso triunfo logró Deportes Puerto Montt como local ante Deportes La Serena en el Bicentenario de Chinquihue. Análisis hoy de el profesor Francisco Pancho Zamora. Llamará también en enlace el municipal que más trabaja para dar su punto de vista con respecto a este triunfo. En el clásico del fútbol chileno, Católica se impuso 3-2 a Colo Colo en el Monumental. Se instaló como el nuevo puntero de la primera división del fútbol profesional. 53-89. San Lorenzo derrota al cuadro de las Ánimas de Valdivia. Bueno, no le ha ido bien al equipo de la región de Los Ríos. ¿Qué pasa en el estadio el día del partido, día sábado? Se le negó el acceso al ex timonel de Deportes Puerto Montt, Julio Aguilar. Tenemos la nota, pero vamos a requerir también opinión de nuestra institución Deportes Puerto Montt. Malestar existe entre los medios de comunicación por cierre de puerta metálica de cristal y metal que permitía ir a comprar café en el entretiempo a los medios y ahora permanece cerrada. Queremos conocer parte también de lo que se nos puede informar desde nuestra institución deportiva. Oye, se coloca bueno el programa como siempre. Onda Deportiva de Radio Sago informa a usted. Luis Avendaño Loaiza, buenas tardes. Noticioso parlamento en su inicio de este programa, señor Weitro. ¿Eh? Claro, esto parece testamento, señor. Sí, señor. Tiene harto título y harto fondo ahí en ese, claro, en esos títulos. ¿Eh? Es que eso es lo que ha pasado, señor. No sé. ¿Por qué cambian las cosas de una semana a la otra? ¿Tanto? ¿En qué sentido? No te entiendo. Porque de un fin de semana a otro era todo tan fluía, todo tan bonito, tan armonioso. Y ahora tanta traba. ¿Por qué se le coloca? No se puede abrir una puerta. Claro. A un socio, no sé si será socio a esta altura. Sí, es socio, a no ser que se haya querido retirar. No lo deja, como dice usted en el título, no lo dejan entrar al estadio. Claro. Ahora no sí. Sé. Si se utiliza, por ejemplo, nosotros nos... ¿cómo es que dice este? Se da licencia para recibir a quien quiera o la admisión de... Sí, de eso no admisión. Eso no es ley, por si acaso. Ya, eso es un artículo auto... ¿A lo mejor no pagó la entrada? Puede ser que Julio Aguilar no pagó la entrada. Ya, entonces... Pero vamos primero al tema musculoso en el día de hoy, como lo es Deportes Puerto Montt. Zafamos. Claro, zafamos ahí, ¿ah? Estamos recibiendo a Oregón. 2-1, podría haber sido. Que es en repuestos, motores, accesorios para tu motosierra, recuerda, Chorrillos 1198. Ahí está Oregón, fono 348195, la marca que domina el campo. Saludo ahí para mi buen amigo Pedrito Maldonado. De Oregón. Oye, vamos a la pausa comercial y... Motosierras. Artículos para motosierras. Sí, señor. Accesorios. Vamos a recibir la voz comercial de el apoyo importante de Luis Alfredo Herrera. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt, estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa. Te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos, 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Comenzamos, señoras y señores. Comenzamos de inmediato, señoras y señores, con algo que sucedió en el estadio Chinquihue. Primero porque, a ver, don Julio Aguilar, ex presidente de Deportes Puerto Montt, Luis Avendaño, indicó que le fue negado en primera instancia el ingreso al estadio. De acuerdo a tu opinión, ¿eso se puede hacer pero cumpliendo o que no haya tenido ciertos requisitos? Es que no, a esta altura ya Julio Aguilar no sé qué tipo de razón poderosa es esto. No, que como si fuera un negocio, ¿qué razón social tiene dentro del club? También. Porque hay que ver si aún sigue siendo. O sea, ¿qué es? Esa es la pregunta. Claro, si es socio aún o no. Pero si es socio, ¿a qué tipo de socio pertenece? ¿Al común de los mortales, ese que paga 5 luquitas, no sé cuánto es que paga al mes, y va a buscar su entradita al club y con eso puede entrar al estadio, a la tribuna, galería VIP, que el VIP está comprado todo el año, por eso le digo, o sea, no sé a cuál de todos esos pertenece él. Si pertenece al común de los mortales, a la galucha a la que pertenecemos todos, bueno, tiene que ir a buscar su entrada, y si no llega con la entrada no puede entrar, no puede ingresar. A la tribuna y tiene que ir a buscar su entrada de tribuna y no llega a su entrada de tribuna, no puede entrar. Ahora, si en el VIP, yo creo que ahí corren otro tipo de condiciones, digamos. Claro. Entonces ahí no sé en qué condiciones está. Perfecto, ¿te parece que escuchemos el audio? Porque vamos a tener el contacto con el vicepresidente del club, Héctor Gaete, también, porque nos interesa conocer qué es lo que dice el club con respecto a esto, si es tan cierto, es más cierto de lo que se cree o es menos cierto de lo que aparenta Julio Aguilar con la nota. Bueno, se identifica quién es Julio Aguilar y a qué se debe este impedimento de ingreso en un comienzo, porque me parece que después se normalizó. Vamos con el audio. Julio Aguilar, participo en varias instituciones desde el punto de vista social, una de ellas es Deportes Puerto Montt, en la cual hoy día soy un socio activo. Hasta el año 2018 era presidente de esa institución. Bueno, el día sábado, en el transcurso del mediodía, un funcionario del club me llama para informarme que por decisión del directorio no iba a poder hacer uso de los beneficios que yo tengo, digamos, como socio VIP, y que por lo demás todos los socios de esa categoría los tienen, por lo que no iba a poder hacer uso de ese ingreso. Así que igual fui al partido, obviamente, ¿ya? Y en el ingreso, digamos, me encuentro con la sorpresa, obviamente, que no se me estaba permitiendo la entrada, y como ya me habían informado, digamos, de lo que iba a suceder, fui preparado, obviamente, llevé la credencial que acredita, digamos, que tengo la calidad de socio VIP, y además también llevé el cupón de pago en donde acreditaba que yo tenía, digamos, pagado hasta el mes de junio del 2019, lo cual le mostré, digamos, al portero y a, en este caso, digamos, a Carabinero, que también intercedió, digamos, en el tema. También ese mismo día, en el entretiempo, se me acercaron dos personas, dos socios activos justamente de la institución, pero que no tienen la misma calidad de VIP, pero sí tenían el beneficio de poder acceder, digamos, a un estacionamiento preferencial, ya que ellos son por año que aportan y ayudan mucho, digamos, a Deportes Puerto Montt, tanto a las divisiones menores como al plantel profesional. Tal es el caso de Jorge Ulloa, por ejemplo, que hoy día, actualmente, hasta la semana pasada, le entregaba semanalmente las frutas para el plantel proporcional de todos los días, digamos, que consumen los muchachos en el camarín. Y en el caso de Víctor Garrido también era lo mismo. En todas las pretemporadas que se realizaban acá en Puerto Montt, hasta el año pasado, él hacía su aporte desde el punto de vista, digamos, de las frutas y verduras para la pretemporada. Creo que son socios históricos de Deportes Puerto Montt que han ayudado, que han aportado mucho, y no se merecen ese trato, no se merecen, digamos, ese tipo de reacción que puedan tener. Jorge Ulloa, por ejemplo, también es la persona que en todos los partidos lleva globos para que los lancen desde la galería los hinchas y los simpatizantes de Deportes Puerto Montt. En esta oportunidad él llevaba los globos y no los dejaron entrar. Él obviamente llegó, digamos, hasta otro estacionamiento, pero no prefirió no llevar los globos, dejar la caja con los globos en su vehículo para quizás en una oportunidad siguiente poder utilizarlo, pero creo que no se merecen, digamos, ese trato ni ningún socio activo de Deportes Puerto Montt, de ninguna forma. Yo solicité, digamos, que me envíen por escrito, digamos, cuál era el porqué, digamos, la determinación. No, hasta el momento no me ha llegado. Y en base, digamos, a lo que me contesten o me envíen por escrito, veré, digamos, qué es lo que hacer. Pero hasta el momento ha sido solamente, y lo más probable que así lo hagan ver, que fue un error, una equivocación ni una mala interpretación, digamos, de algo. No hay nada por escrito, solamente fue un hecho molestoso, nada más. Así lo siento en este momento, que fue solamente para provocar molestias, nada más. La verdad, las cosas que no espero disculpa de ellos, ¿ya? Actúan de esa forma. Ellos funcionan de esa manera y no creo que tengan la posibilidad, digamos, de dar disculpas en ese sentido. No creo. Ya estamos ahí y estábamos con con el audio que ofreció a los medios el ex timonel Julio Aguilar, y quisimos salir con esa nota, con ese malestar. No estamos diciendo que tenga asidero o no lo que pasó, pero para estar también con una respuesta sólida, es que agradecemos una vez más a Héctor Gaete. Para que, aparte de saludar a Héctor, de felicitar por este triunfo angustioso, pero que ganamos, sumamos, ¿qué pasó ahí? ¿Qué tan desierto es la prohibición para Julio Aguilar, que dio conferencia de prensa para diferentes medios de comunicación y en especial aquí en Onda Deportiva? Lo que acostumbramos es a sacar versión oficial también. Héctor, te damos la bienvenida a Onda Deportiva, programa de estudio en el día de hoy, lunes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Héctor, queremos partir con eso, pues escuchábamos el audio de lo que decía Julio Aguilar, pero ¿qué dice el club? Porque aquí no estamos dando asidero a lo que diga Julio Aguilar, porque también lo que queremos, ¿qué pasa digamos, la respuesta de dirigente, en este caso el vicepresidente? ¿Es tanto así, Héctor? No, ahí alguien se está victimizando. Lo que pasa es que, a ver, él dice ser socio VIP. El socio VIP cuesta 300.000 pesos al año, y eso te da derecho, obviamente, a estacionarte arriba y a entrar al sector VIP del estadio. Esos 300.000 al año se traducen en cuotas de 25.000 mensuales. Las cuotas se pagan de socio los primeros 5 días del mes. Él, si bien muestra yo tengo entendido que pagó 50.000 pesos en enero, ya. Y eso le va a pagar enero y febrero. Estamos a 25 de marzo, a 18 de marzo, con lo cual ya está atrasado en sus cuotas, y eso es como cualquier socio. Él no tiene la entrada prohibida al estadio. Lo que él no puede entrar es ocupar su calidad de socio, porque está con las cuotas atrasadas. Si él compraba su entrada y entraba al estadio, nadie le iba a decir nada, no tiene prohibición de entrar al estadio. O sea, no se le colocaba candado a su ingreso al recinto deportivo en ningún acceso, solamente es el... Aquí hay una cosa bien clara, entonces si tú no pagas al día, no... Es que es como todos los socios, los socios tienen derecho a su entrada gratis para todos los partidos, pero tienen que estar al día. Y él no está al día. Entonces, eso es todo. Entonces no puede entrar. Si uno hubiera pagado su entrada, va a la boletería y compró su entrada, entra al estadio, no hay ningún problema. Perfecto. ¿Y con un señor de apellido Ulloa qué pasa o no pasó absolutamente nada ahí? No, lo que pasa es que, es que nosotros tuvimos una conversación con Estadio Seguro por este partido, porque mucha gente se estaciona arriba y mucha gente que entraba así a la mala o con alguna movida a estacionarse arriba, lo cual dejaba muchos autos arriba. Y en el partido anterior con Santa Cruz hubo un problema con la ambulancia, que taparon la ambulancia. Correcto. El Estadio Seguro dijo que redujéramos la cantidad de autos arriba, y obviamente esos estacionamientos arriba se les da a la gente que es VIP, al cuerpo técnico tiene derecho a dos autos, a la gente de la municipalidad que va, el bus y varias cosas. Entonces hay que empezar a ordenar eso, y gente a veces que no es VIP quiere estacionarse arriba porque ayuda al club de alguna u otra manera, y eso lo tenemos que normar, de hacerlo más ordenado, porque como te digo, ustedes van al estadio, ven que toda la cuesta que sube está llena de autos estacionados. Entonces la vez anterior tuve un problema con la ambulancia, que la taparon, la ambulancia que está ahí para atender al público, y Estadio Seguro dijo rebuscar los autos, entonces sentían los jugadores en auto, la esposa de los jugadores en auto, y se llenaba arriba, y eso todos se van a sacar y ordenar para que haya espacio suficiente para todos. Entonces, pero una forma de estar ordenando, a nadie se le prohíbe la entrada. Hay estacionamiento abajo que vale 1.000 pesos el estacionamiento, entonces no, tampoco por todo el partido, entonces hay donde estacionarse. Perfecto, me queda claro eso. Héctor, Luis Avendaño te está escuchando. Héctor. Hola Héctor, buenas tardes. Hola. Oye, una consulta, ¿cuántos socios VIP tiene la institución al día de hoy? Aproximadamente unos 35. Ah, no son tanto, entonces es fácil, digamos, llevarle la estadística a quién paga y quién no paga. Sí, no son tanto, porque no podemos vender más socios VIP que la cantidad de butacas que tenemos arriba. Claro. Seguramente las personas que nombraba también Julio ahí, que ayudaban al equipo y todo, a lo mejor les sale más fácil hacerse socios VIP que estar haciendo ese apoyo desde afuera, creo yo, sería el mensaje, o sea, para ese tipo de personas, digamos. Es que hay algunos que son socios, otros que no son socios, otros que ayudan al club no siendo socios, y bueno, pero piden a cambio de entrada, algo así, entonces tampoco es, claro. es una ayuda tan desinteresada. Sí, entonces, es un modo, digamos, de ir ordenando la casa igual, porque como dice usted, si hay estacionamientos limitados, está bien, digamos, de que se comience a ordenar el asunto con los jugadores, el cuerpo técnico, la gente que va de la municipalidad, sí. Y todo, claro. En realidad, me parece justo. Es más que nada eso, ordenar, porque realmente, y también ordenar de ir teniendo a los socios al día, porque mucha gente paga 2-3 meses y después sigue retirando su entrada, y eso, bueno, lo estamos ordenando, estamos verificando, y que los socios no puedan, que no estén al día, no pueden retirar su entrada, si al final es eso, tan simple como es. Claro, y los otros socios comunes y corrientes, los que van a buscar la entrada a la institución, obviamente ya están avisados que en algún momento, si no pagan, no van a tener su entrada. Es que cuando van a retirar la entrada, si no están al día, y la secretaria dice, si aquí usted no está al día, no tiene derecho a entrar, y la mayoría ahí para. Ah, ya. Claro, ahora, el caso de Julio Aguilar es distinto, porque él es presidente, más conocido, obviamente expresidente, es conocido, y como que pasa, pero no debería ser así. Igual ya él es un socio más, ¿no? O sea, en términos generales, esto debió haberse no ventilado por los medios de comunicación. Bueno, está en su derecho, pero me llama la atención que le den más realce a eso al Chufo, entonces, y o otras noticias respecto a Julio Aguilar. Estamos todos claros que, por ejemplo, él debe 5 millones de pesos a la institución, que y no los ha devuelto, entonces, pero es más importante que si lo dejaron entrar o no, porque está con sus cuotas al día o no, que eso también es importante, siendo expresidente, era estar con sus cuotas al día. Pero ¿esos 5 millones cómo lo piensan cobrar ustedes, Héctor? Bueno, ahí estamos viendo con el abogado los pasos a seguir, porque se le dio un tiempo para que pague, el Tribunal de Ética dio su veredicto y le dio la posibilidad de defenderse, y no pudo defenderse o no pudo demostrar que que de dónde sacó la plata, así que ahora tenemos que ver los pasos a seguir. Claro, porque al final de cuentas esos 5 millones son los 5 millones que le hacen falta al club. Por supuesto, o sea, son 5 millones. Son como 2 o 3 sueldos, ¿no? O sea, claro. Yo con la mitad de eso me quedo conforme. Yeah. Oye, Héctor. ¿Aló? Ya, sí. Sí, Héctor, ya demos vuelta a la página. Nos gustó tu aclaración, como siempre, ahí frontal para responder claro como vicepresidente. Nos interesa lo segundo. Hubiésemos empezado con lo segundo, pero necesitábamos colocarle un corte a esto que de repente se va por diferentes pasillos, se va tergiversando esto. Entonces, qué bueno que lo hayas aclarado, punto final a ese comentario, y pasemos a lo que nos convocó el fin de semana, Onda Deportiva. Estuvimos ahí, nos hubiese gustado relatar muchos goles. Terminamos un partido difícil, angustioso, pero el gol nos salva, gol al fin y al cabo, válido aquí, y como es el dicho folclórico, le quebré el ají. ¿Cómo viviste el partido, Héctor? No, tenso, partido tenso. Serena, buen equipo, de Marcoleta también, desde con experiencia, y como todos los partidos la primera vez, y si van a ser así, es muy raro que haya alguna goleada, ya no, eso es muy difícil. Aquí se gana con fútbol, con fuerza. Los de Serena eran todos tremendos tipos, y bueno, y un triunfo bien revitalizador, y creo que fuimos justo merecedores del triunfo, ¿no? El segundo tiempo, sobre todo con el ingreso de Gauna, se vio mejor el equipo, y creo que merecimos el triunfo. Muy muy bueno para ahora afrontar lo que queda, ir a Osorno y después seguir al Morning. Bueno, y ahora los que están un poquito contundidos, viene la Copa Chile, donde se va a desplazar hasta Osorno y luego recibir a Santiago Morning. Estamos seguros de que vamos a seguir sumando puntos ahí en el trabajo de todos. Y Héctor, te agradecemos nuevamente la gentileza con Onda Deportiva de Radio Sago. No, no hay ningún problema. Cuando tengan cualquier duda o quieran alguna aclaración, no duden en llamarnos, para eso estamos. Y nosotros lo único que queremos es hacer que las cosas funcionen, y la ley pareja no es dura, entonces, más que nada eso. Perfecto, sabemos que están trabajando muy bien ahí, codo a codo, la dirigencia. Gracias, Héctor. Bueno, hasta luego. Chao, chao. Aclarado el punto, Luis Avendaño Loaiza. Oye, difícil partido, ¿eh? Pasando ya al plano netamente futbolístico. Sí. Esquivamos nuevamente la bala. Sí. Esquivamos la bala. Minuto 78 en el. Habían hartos árboles en el bosque que nos escondimos. Sí, señor. La verdad es que se veía oscuro la tarde. Y afortunadamente, en un gol de rebote, se pudo invocar el gol y ganar. ¿Qué queda de esto futbolísticamente? Seguramente la visión más certera, más cercana del municipal que más trabaja, claro. Seguramente va a ser más aguda que el resto de los que vieron el partido. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo en que cualquier se... momento lo vamos a tener? Sí, está atento a la jugada. Ya, perfecto, vamos a tener contacto con Pancho Zamora. También. También, y vamos a estar atentos al municipal que más trabaja. Porque en definitiva, ¿qué puede sacar uno el limpio de este triunfo? Los 3 puntos, que ya están. Y con esto terminada la quinta fecha, terminamos igualando lo histórico que ha hecho Deportes Puerto Montt en los últimos 4 años. Claro, claro. Así que se puso al día en el déficit que tenía de puntuación. Ojalá que este partido termine siendo un partido que le dé ese punch que tire el plantel hacia arriba y que se acostumbre a ganar. ¿Tenemos a Pancho, parece, Francisco? Sí. Sí, ya tenemos, hacemos el enlace, ¿te parece, Luis Avendaño? Está a la Guaite. Está a la Guaite, no, a la puerta, señor. A la puerta. Y a la Guaite está el municipal que más trabaja. Claro, porque esta es una radio Guasa del sur de Chile, Radio Sago, en Osorno 94.5 FM, acá en Puerto Montt 96.5 FM. Estamos al unísono, las ondas deportivas. Usted vendría siendo el capataz, señor. El capataz, aquí, ya. Hoy estamos con Francisco Pancho Zamora, nuestro informador, alien instante. Te felicitamos, Francisco, buen aporte para Onda Deportiva en estas dos transmisiones en que has estado presente. Bueno, y también preguntarte, ¿cómo viste el partido? Un breve resumen de este triunfo un poco complicado de nuestra institución Deportes Puerto Montt. Francisco Pancho Zamora, la audiencia de Onda Deportiva aquí en Puerto Montt, te escucha. Aló, buenas tardes. Hola, sí, amigos de Radio Sago, acá estamos viendo el análisis del partido del día del sábado entre Puerto Montt y Deportes La Serena. Un partido extraño, un partido complejo de analizar en su instancia, ya que durante el primer tiempo se vio un equipo de Puerto Montt muy fragmentado, el cual sucumbió ante la marca del planteamiento que tenía Marcoleta para Club Deportes La Serena. Entonces, luego con las modificaciones, con el ingreso de Alucema y con el ingreso sobre todo de Gauna, se logró un mayor equilibrio para después lograr el gol a contar de la jugada de Gauna y gol posterior de Richard Barroilet, que fue a un jugador que durante el primer tiempo, estando ahí en la mesa, criticábamos bastante, ya que estaba jugando muy a la banda, y consiguió el gol por donde nosotros lo planteamos, que era por el centro del campo de juego. Perfecto. Y en la zona defensiva, ¿cómo viste la cuadriga? Y por derecha, Subiabre, centrales, Cornejo con Aquino, y en el lado izquierdo, Gutiérrez. ¿Cómo viste que funcionó ese planteamiento defensivo esta vez contra La Serena? Bueno, también lo destacó Marcoleta durante la conferencia de prensa. Fue un funcionamiento bastante ordenado, bastante tranquilo de la defensa de Puerto Montt. Hubo solamente una o dos situaciones en la cual Castillo tuvo que intervenir, además del gol offside, que después, durante la conferencia que dijo Marcoleta, se vio bastante molesto con la situación arbitral del día sábado. En el mediocampo vi en algunos momentos, porque como relator sigo más que nada la jugada donde va el balón, por lo tanto la visión periférica ahí se torna en un círculo específico, pero ¿qué pasa ahí? Yo de pronto vi largo al equipo puertomontino de defensa, vi un poquito dubitativo, como que de pronto estaba deslavado el mediocampo y solamente hubo varios pelotazos, pero al pelotazo tú juegas a rifar el esférico. ¿Cómo fue tu visión ahí? Bueno, en la caseta más de alguna de la conversación tuvimos con los colegas, viendo que estaba muy fragmentado Puerto Montt, Baeza tomó mucho el balón en funciones más ofensivas, fallando constantemente los pases, quiso saltar una línea de manera muy muy rápida, y lo cual no nos entregaba la alimentación de juego para tanto Lemos como Cervero, y después el cambio de Barroilet. Así que gracias a la visión de juego en el segundo tiempo, con el ingreso de Gauna se puso el balón más a piso y Lemo pudo engancharse mejor con los volantes para generar más ocasiones de gol. Perfecto. Pero a esta hora, como dices, ¿sí? El primer tiempo fue bien bien complejo de entender, se veía yo muy muy disgregado en el campo de juego. Perfectamente, estamos a esta hora en contacto con el informador al instante de la caseta ganadora de Onda Deportiva de Radio Sagua aquí en Puerto Montt, como lo es Francisco Pancho Zamora. Estamos con Oregón, le ofrece todo en repuestos, máquinas, motores y todo lo que su motosierra necesita. Oregón, buena atención como siempre en Chorrillos 1198, Fono 34-8195. Oregón, la marca que domina el campo. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, herramientas, pinturas, mallas, zinc, fierros para estructuras y también para su cierre perimetral, maderas en bruto y elaboradas, y todo en calefacción para su hogar. Avenida Los Notros 851, sector Mirasol. Y en la parte donde hay poder de fuego, en este caso el cuadro Deportes Puerto Montt, está logrando compenetrarse en estos partidos que tú ya has visto de este nuevo plantel con algunas incrustaciones. Hizo el gol, uno que se contrató para ello, como es Barroilet, pero no lo vi y me parece que tú también lo tocaste en varias ocasiones, y los colegas también ahí, Juan Carlos Palma, Maldonado y Carlos Barrientos, no está jugando en su hábitat. A mí me gusta cuando pelea a codazo, ahí anda, pero ahí en la zona del punto penal. ¿Qué pasa ahora como puntero derecho? ¿Cómo analiza la delantera de Deportes Puerto Montt? También nos podemos remitir un poco a lo que planteaba Vergara. Decía que él quería dejar mano a mano a sus delanteros con la defensa del Club Deportes La Serena, pero se dio poco de eso. Vemos un poco ahogado a Lemos, que el cual se mete como un 9 dentro del esquema de Puerto Montt, y eso hace que que no existan las posibilidades claras para que nuestros delanteros puedan convertir. Se ha hecho bastante difícil la conversión de goles. Es más, nuestro goleador es el volante con llegada. Entonces, creo que aún nos falta un nuevo goleador, un nueve que la pueda buscar adentro y que pueda las malas ocasiones que genera Puerto Montt durante los partidos. Ya que si bien el juego de garra de piso no ha sido tan trabajado, sí se generan muchas ocasiones con pases cruzados a la espalda de los centrales rivales. Muy bien, el comentario ahí, el resumen con Francisco Pancho Zamora. Vamos a esperar también el contacto con el municipal que más trabaja, como es Carlos Barriento, nuestro compañero de caseta. Pancho, gracias por este contacto y vamos a seguir conectados, ¿te parece? Así es, ahí estamos al pendiente. Yo saludo a los oyentes de Radio Sago que están al pendiente de la onda deportiva y que nos siguen partido tras partido de Puerto Montt. Un abrazo grande. Gracias, Pancho. Chao, chao. Bueno, esperamos al comentario del municipal que más trabaja. Ahí la visión de in situ, Luis Avendaño. Sí, bueno, por eso es importante escuchar lo que dice la gente, digamos, que lo ve con el ojo más crítico y más, ya, muy bien, y más certero. Disculpa, estamos en directo, es que estoy haciendo el enlace con el municipal que más trabaja. Ah, sí que no hay. Ya, perfecto. el municipal que más trabaja, Carlos Segundo Barrientos Aguilar. Niklicek. Carlos Barrientos. Muy buenas tardes y bienvenido a la Onda Deportiva, programa de estudio. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchachos de Onda Deportiva. Saludos para Luis y a toda la gente que está escuchando hasta ahora el programa deportivo para analizar el partido de deporte Puerto Montt. ¿Está en su nave, señor? Sí. Ya, ¿por qué siente el olor a bencina? El Ricardo Arjona de... El Ricardo Arjona. De la Municipalidad de Puerto Montt. Ya, y como... aquí en este tema, ya lo dijo Francisco Pancho Zamora, dio su punto de vista, su comentario... Carlos Barrientos, desde tu mirada, desde el ambón de la palabra, donde estabas ubicado en la caseta ganadora de la Onda Deportiva de Radio Sago, ¿costó mucho? ¿Va a jugar así Deportes Puerto Montt? ¿Cómo lo vienes viendo que viene desarrollando el profesor Vergara este tipo de juego? ¿Nos va a servir? Cuéntanos, ¿o todavía crees que falta ajuste ahí de algunas piezas? Sí, bueno, hubieron dos Puerto Montt, uno en primer tiempo y otro en segundo tiempo. En primer tiempo Puerto Montt no encontró nunca la manija para poder organizarse, llegar peligro al arco de Carrizo, con un Baeza totalmente desubicado, puesto desubicado, igual que cuando empezó el año pasado, que jugó por el lado izquierdo. Baeza es un poco más, para mí, contención lado derecho, para crear fútbol con llegada, perdió muchos pases... Lo que pasa es que el profesor Vergara todavía no encuentra el once ideal, y ya a esta fecha ya tendría que tener más o menos un once ideal. Está improvisando con tirar a Barrolet de como puntero derecho. Gauna está lesionado, ingresó el segundo tiempo, cambió la mixtura del cuadro portomontino, que ya se fue con más velocidad a buscar el gol. Entonces el problema es ese, que el profesor Vergara todavía no encuentra el once ideal. La defensa nada que decir, jugó bien parado, Cornejo con Aquino se entienden bien, el lateral izquierdo anduvo un poco bajo, como empezó también el año pasado, pero ya sabemos que Gutiérrez poco a poco va a ir tomando la confianza y va a ser uno de los jugadores altos igual en la defensa de Puerto Montt. El problema, como te digo, de Puerto Montt es que ojalá ahora con este receso pruebe jugadores que no han jugado. Hay un centro delantero ecuatoriano que en la primera vez en Ecuador la rompió, que podría tener la oportunidad ahora de verse en Osorno, a ver cómo anda, para tener alternativa de gol. Lamentablemente se lesionó Cerveto, empezando casi el partido, tuvo que ingresar Barrolet, y ahí tuvo que hacer modificaciones el profesor Vergara, pero tengo confianza que el cuadro puertomontino de local va a empezar a ganar los partidos y tratar de rescatar puntos afuera para que empiece a encaramarse. Estamos a 4 puntos del puntero, que es Valdivia y Santiago Morni, y jugamos con Santiago Morni la próxima fecha, así que estamos ahí, como dice Luis, ya se ganaba y se encaramaba la parte de arriba. Se perdíamos, nos quedamos en la parte baja. Se ganó, estamos en la parte de arriba. Jugamos con uno de los punteros la próxima fecha, después la fecha FIFA. Y si ganamos, quedamos metidos arriba. Así que todavía falta mucho por este campeonato que recién está empezando, muchachos. Muy bien. Oye, y antes de que dialogues con Luis Avendaño, ¿quedaste con alegría ayer o con un poquito de penita en el clásico? Solamente esa pregunta me la contestas simple. Perdió la Chile 2-1 con la U de Conce. O sea, quedó triste. Pero ¿por qué? ¿Por qué tienes que tirar un palo a la casa del vecino que no tiene nada que ver en esto? ¿Ah? Porque tú tiraste el primer palo, yo te devuelvo el segundo. Ya, Carlito. El ojo de halcón. El... ¿Qué tiene que ver el Mapudungún, te acuerdas? Ya, el ojo de halcón en Mapundú. Claro, te escucha Carlito Barriento, el municipal que más trabaja. Carlos, mira, escuchando tus palabras, uno tiende a pensar de que el primer tiempo, o como se presentó el equipo en el primer tiempo, hubo un mal planteamiento desde la banca para comenzar este encuentro. Sí, lo que pasa es igual que los jugadores, como te digo, Baeza no es jugar interior por la izquierda. Baeza siempre, los partidos que ha hecho bien, lo ha hecho por el lado derecho, inclusive hasta de punteo derecho ha andado en Puerto Montt. Tiene más creatividad, ayer perdió mucho pase, entonces si no tiene un jugador Puerto Montt que haga el fútbol, que cree, que ponga sus pases a los delanteros, dejarlo solo, no va a funcionar Puerto Montt. Lemos, un jugador que juega harto, corre, pero juega más de la mitad cancha hacia arriba, entonces va ese el hombre que tiene que venir a buscar la pelota para crear el fútbol o entregársela a Lemos, porque Lemos habilita a los delanteros. Entonces eso es lo que nos pasó el primer tiempo. Claro, Puerto Montt le apuró mucho en el juego de... Estaba partido el equipo Puerto Montt en el primer tiempo, eso es lo que pasaba. Oiga, escuchando su análisis y siendo objetivo, y con lo que usted también dice, que el técnico Vergara aún sigue buscando su once ideal, este partido a la vista fue un retroceso en el sistema de juego más que un paso adelante entonces. Claro, en el segundo tiempo ya cambió un poco la cosa. ¿Por qué? Porque hizo entrar a un jugador que estaba lesionado. Sí, eso estamos de acuerdo, que está lesionado, pero se nos transfiró la diferencia cuando entró el puntero izquierdo Gauna, que empezó a crear fútbol, llegó con más velocidad, le metían pase en profundidad. Baeza empezó ya a tirar un poco más de pase con profundidad, entonces ya cambió un poco el esquema. Por eso te digo, una vez que el profe ya tenga su once ideal, su, como se dice, su titular es más, su suplencia, que tiene buenos suplentes, yo creo que Puerto Montt va a empezar a dar resultados y buenos frutos. El local no tiene que dejar escapar puntos y de ahí tratar de rescatar lo más que los puntos se puede visitar y va a andar bien, y eso es lo que pasa. ¿Le está cambiando entonces, le está cambiando su paladar con el técnico? Porque cuando llegó, me recuerdo que usted era muy lapidario. Muy lapidario, que nos servía como para esta serie. Sí, vamos a ver qué pasa este año. ¿Lo estás queriendo ahora, Carlos Barrientos? No, sigo ahí opinando partido a partido. Dudosamente, digamos. Sí. Con una incertidumbre constante al partido a partido. Exactamente, está pegado en el clavo, don Luis. Señor Barriento, si usted tuviera, ya tiene los dos partidos a la mano, los dos partidos de local, uno con Santa Cruz, ahora con La Serena, ¿en cuál de los dos partidos jugó mejor? Mira, Luis, el partido pasado con Santa Cruz no tuve la oportunidad de estar en el estadio, así que no te podría dar una opinión. Contra Yulense, cuando jugaron de local, bueno, estaba empezando, se estaban acomodando las piezas, era un primer partido oficial, mucho no se podía criticar ni alabar a Puerto Montt. Pero ahora ya vamos para la sexta fecha. Claro, los partidos de visita a Puerto Montt no han dado mal. Acuérdate con Barnechea, un partido que se le anuló un gol legítimo, eran 3 puntos ganados. Pero los partidos se ganan con goles. Si no se hacen un gol, podemos jugar bien, pero no sacamos pero el nada. El sábado, si por casualidad se hubiese equivocado el asistente, hubiésemos perdido. Claro, y el gol que hizo Puerto Montt, hay que ver que Gauna, cuando hizo picar la pelota, tomó la camiseta al jugador de La Serena y también otro árbitro a lo mejor hubiera cobrado foul. Por eso le digo, o sea, el fin de semana, cuando uno hace el análisis y saca la raya para la suma, ¿qué te queda de este partido? En realidad queda re poquito, aparte de los 3 puntos. Futbolísticamente hablando, prácticamente un 40% de un plantel que debería estar rindiendo de local, un 80%. Claro, no hay mucho que sacar el limpio de este partido, digamos. Casi nada. Solamente los 3 puntos, digamos. Solamente pero está bien. De Barrilet. Pero está bien, digamos, está bien que Deportes Puerto Montt gane y que se acostumbre a ganar. Ahora, la pega es del técnico ahora, porque tiene que ya en la sexta fecha, entre medio de un partido de Copa Chile, va a tener 7 partidos para armar un equipo. Y si es que ya vamos a llegar a la octava o novena fecha todavía probando jugadores, me parece que no estamos en condiciones de estar peleando algo en la parte de arriba. Los favorable es que ninguno en la parte de arriba se ha escapado mucho. Lo mismo dijimos el campeonato pasado y terminamos pidiendo agüita. Claro, el campeonato pasado partimos mal, no se ganó ni un punto de visita. Fue un solo partido que se empató, fue con Magallanes. Y los partidos locales fueron los que salvaron a Puerto Montt. Eso sería lo ideal, que todos pensamos que el local Puerto Montt gane, sea como sea, ni como dices tú, ni que sea los empujones, pero se gane. Y tratar de rescatar puntos afuera, y ahí yo creo que no va a tener problemas para mantenerse en la categoría. A los ponchazos. A los ponchazos, a los pechazos, como se dice. Carlos Barrientos, en el saludo final, por este buen resumen que has hecho también, ¿planificamos lo de la semana después de las 7 de la tarde? Eso sigue en pie, ¿cierto? Está en pie, así que pongan el día nomás, si es miércoles o jueves. Miércoles o jueves, perfecto, eso lo ahí vamos. Ahí me comunican. Ya. Estamos al tanto, muchachos, así que los dejo, que tengan una tarde. Uber Alins. Sí, gracias Carlos Barrientos. Ya, ahí estaba Carlos Barrientos, que no quiso gastar más su plan de 1000 minutos. 5000 minutos más o menos. Hacemos la pausa, señoras y señores. Lo estaban fiscalizando Carabineros arriba de la nave. 14 horas con 47 minutos. Raya para la resta ahí. 13 minutos nos separan de las 15 horas. Vamos a hacer la pausa, Vamos a la pausa. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora nuestro nuevo servicio Puerto Montt Bariloche en moderna flota Transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851. Gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes. Calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Así, yo creo que así fue, ¿eh? Oye, estamos de retorno. Faltan 10 minutos y medio para las 15 horas 3 de la tarde en este comienzo de semana. Onda Deportiva de Radio Sago, 96.5 FM. Edición de día lunes, Oregón. Todo en repuesto, accesorio, motores, cadenas, espadas. Todo para tu motosierra. Oregón, la marca que domina el campo. Chorrillos, 1198, Fono 34-8195. Para terminar todo este buen tema de Deportes Puerto Montt, ¿en qué posición marcha? ¿Tienes por ahí la tabla, Luis Avendaño Loaiza? ¿Sí? A propósito de Oregón, tenemos ¿sí? la tabla. La tabla, sí. Sí, señor. ¿Cómo le gusta? ¿De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? De arriba hacia abajo. Ya. Entonces, en el número uno, como el más rankeado hasta el día de hoy. ¿Quién es? Deportes Valdivia, de nuestro amigo. Mortero Aravena, señor. Amigo del señor director. Por lo tanto, estamos muy contentos. Sí, señor. Segundo está Santiago Morning, igualmente con 10 puntos. O sea, el próximo rival. Sí, señor. Estamos hablando con uno de los meromeros. Sí. Oiga, a propósito, ¿la micro va a venir a jugar acá? ¿Estará Carlos Barrete igual o no? Sí, tiene que estar Carlos Barrete. Ya. Tercero está Barnechea con 9 puntos. Ay, ay, ay. Cuarto está Santiago Wander con 9 puntos. Después tenemos en el quinto lugar a Santa Cruz con 8 puntos. En el sexto lugar tenemos a Cobreloa con 7 puntos. Los Potros de Melipilla con 6 puntos. La Academia con banda, con bandita y todo, sí, está en octavo con 6 puntos. Ya no está la Maura, ¿no? No. Ya. No, casi se infartaron los viejos. Claro, no. No tenía prohibido el estadio. No, mejor se sentó. Está igual que Julio. No lo dejaban entrar a la Maura porque tenía problemas de infarto los viejitos. Noveno, no seas pelador. No seas pelador. Ya. Noveno, Deportes Puerto Montt con 6 puntos. O sea, estamos en la mitad de la tabla. Décimo está Ranger de Talca con 6. En el número 11 está Deportes Temuco con 6. 12, puesto 12 está La Serena con 5 puntos. En el puesto 13 está Copiapó con 5 puntos. En el puesto 14 está Ñublense con 5 puntos. 15º está Deportes San Luis con 4 puntos. Y el que va invicto, sin conocer lo que es sumar, ¿quién es? Unión San Felipe con 0 puntos y diferencia de menos 9, ¿sí? O sea, lo han goleado. Si no se apura, probablemente va a ser extinto ese equipo, sí. Claro, y está mirando para los potreros, como se decía antes, ¿eh? Tiene bastante olor, le voy a decir. Bastante, ya. Ahí estaba la tabla de ubicaciones. Quedamos en la mitad. En la mitad y mirando hacia el tope, señor, ¿eh? No, mirando a flote nomás, señor. Estamos a flote. O sea, no como para ilusionarse. No. Pero ahí vamos. Vamos caminando. Hacia el encuentro del señor. Vamos caminando al encuentro del señor. Que es el señor eslabón de ser puntero. Sí, señor. Cambiamos de disciplina deportiva, si tú me lo permites, tan, Luis. Tan cerca y tan lejos a la vez, ¿eh? 10 puntos contra 6. Pero futbolísticamente hablando, hay un trecho bastante grueso que caminar. Tiene que trabajar bastante ahí. Sí, la dupla conformada por los señores Fernando Vergara y el Marcelo el Rambo Ramírez. Por goleada, ¿cómo las le decían ánimas? ¿A Vergara? El petrolero, ¿no? No, el petrolero era otro. Era otro. Por goleada, 53-89. ¿Cuánta diferencia hay? 53-89, sí. Harto, casi 30 puntos. Casi 30 puntos fue lo que cosechó las ánimas, que mañana vamos a tener el contacto, el resumen que nos hace el periodista Gerson López desde Valdivia, porque las ánimas no está bien representando a nuestro país y menos a la región de Los Ríos. ¿Tú esperabas ¿con una...? ¿Con llanto? Sí, señor, contacto. No, con llanto, señor. Oye, ¿esperabas esto de San Lorenzo? Porque si uno va sumando el puntaje de Osorno Basketball, no erraba caer por 25 o 30 puntos. Era como un equipo amateur. ¿Es ese el nivel de nuestro baloncesto? Es que a mí me tocó ver una vez a Osorno con Quilmes de Argentina. Solamente una vez. Sigue hablando, yo canto, es que ya me acuerdo de las canciones. Me voy a pegar un viejazo. Y resulta de que, claro, el mejor Osorno, con prácticamente los seleccionados chilenos completos, claro, jugando en Osorno, perdieron como por 20 puntos con Quilmes de Argentina. Ya. Entonces, ahora las ánimas, que va de perder un paso a la final, obviamente la moral no iba tan alta y seguramente los partidos que vengan tampoco van a ser muy alicientes, digamos, como para invitar a la gente a verlo. Pero en definitiva, a lo mejor, solo a lo mejor, las ánimas está como para para cortar brechas entre el que gana el encuentro y el contrincante. No está como para sobrepasar al rival. O sea, como para ir quebrando su récord de... O sea, si perdió por 30, a lo mejor en el otro partido puede que pierda por 20. Claro, mejorando 15. su rendimiento ahí. Claro, pero no esa frase típica del fútbol chileno que puede cambiar el resultado, pero no el ganador. Claro. Claro. Y en esta instancia yo creo que igual puede cambiar el marcador. Sí. Pero en esta instancia no como dice usted, va a cambiar el marcador, pero los equipos que vayan pasando le van a seguir pasando máquina a la ánima, ¿no? O sea, no veo algo diferente. Escuchaba a un viejo hombre de radio que me decía lo siguiente, ¿eh? Y con el respeto a todos los basquetbolistas que vienen para acá, pero no son los de primera línea los que llegan acá a Chile. No estamos claros. Si vinieran los de primera línea, no hay plata tampoco para... No habría plata tampoco. No money, no play. Claro. Y jugadores, pero jugadores de... ¿A qué se quiere decir primera línea? Gente de Venezuela, gente argentina, gente de Brasil. Porque no pensemos en americanos de primera línea. No, imposible pagar. ¿Cuánto? ¿10 millones? ¿Un precio barato en moneda chilena? O sea, que basta ver los que juegan en la NBA, que los que pasan de ser jugadores juveniles a la NBA... Dicen, no, estos tienen un sueldo al año bajo porque están recién empezando. Claro. $3 millones. Claro. O sea, yo creo que... 1.600 millones de pesos. O sea, cualquier equipo aquí de Chile en el básquetbol es imposible pagar esa plata. No, pues es un presupuesto de unos 20 años no, que imposible, se tenga. Imposible, pues, imposible. Ni en el fútbol siquiera se dan esos valores. Y si se dan, una sandía muy calada. En el básquetbol aquí en Chile, que un básquetbol, como dijo el Volcán Sánchez, amateur que quiere luchar para ser profesional, es imposible pagar esos montos. Yo le encontré razón a Volcán Sánchez. 15 años, tío. Más menos. 15 años de atrás. Para irnos colocando al tope. Claro, para ir empatando. Actualizándolo. Sí. Ya. 15 años. Nos vamos, señoras y señores. Agradecemos a Oregón Repuestos y Accesorios para tu motosierra. Todo esto y mucho más lo encuentras ahí en Chorrillos 1198, Fono 34-81-95. Oregón, la marca que domina el campo. ¿Y le cuento algo? ¿Qué? Va a llover en la tarde, señor. ¿Va a llover? Sí, sí. Pero a contar de mañana ya se mejora el tiempo. O sea, ¿sí? Sí. ¿Cuándo se va el otoño? ¿Cuándo se va el otoño? El 21, ¿no era, no? De marzo. ¿Andrés Quinchamán? No está comiendo, señor. Está comiendo. Está tragando. Sí. No, es que se conversa igual. ¿Cuándo se va el otoño, chicos? ¿Cuándo llega el otoño, perdón? ¿El 21? ¿21? Alguien me dijo que llegaba 21, mañana. 21 lo vamos a averiguar. 21 de marzo, señor. Lo vamos a averiguar. El día jueves, señor. ¿El día jueves? Sí, señor. Ya. Nos vamos. Ya viene ella. La dulce voz. Para la compañía en esta tarde aquí. La melosa voz. La melosa voz. En el 96.5 FM. En AM igual. Lili, ya llega. Primero las noticias. Gracias por la sintonía. Que no tienes tan buena. Y será hasta mañana, si Dios quiere. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851. Gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes. Calidad y economía. Los Notros 851.